Wene wene, kwal mapo meo. En estos momentos, algunos territorios ancestrales mapuche y mapuche chehuelche se encuentran militarizados por los estados chilenos y argentinos. El pasado lunes 22 de noviembre se realizó por las calles de Temuco, Warria, una marcha mapuche organizada por integrantes de comunidades en resistencia de diferentes lugares. El vocero Iwarquem de esta convocatoria se manifestó frente a la intendencia. Escuchamos esas palabras. Vale, gracias porque hayan asistido a esta convocatoria. Explicar un poco el motivo por el cual se decide hacer una convocatoria para una marcha. Obedece a que las comunidades del pueblo mapuche en todos los territorios están siendo golpeados nuevamente por la maquinaria del Estado. En la actualidad tenemos los milicos apostados a las fuerzas de las comunidades. Por tanto, la situación es compleja y yo creo que todos lo sabemos. Por tanto, es súper importante la movilización social. Es súper importante mostrar movimiento para que la ciudadanía comprenda de que los payes que están en las comunidades no están solos. Hoy en día, de que los payes que están más militarizados puedan moverse hacia la ciudad y ellos marchar, es un poco complejo por todos los cordones que hay. Por tanto, es importante que la gente que está acá más cerca, digamos, de las ciudades, acompañen para poder visibilizar el conflicto. En la actualidad la cosa se ve compleja, se está tratando de rearticular nuevamente la fuerza y estamos trabajando para aquello. No vamos a retroceder, pues ese es el mensaje de las comunidades que están peleando, las comunidades de acá del sector, que los países que en la actualidad ejercen un control territorial se van a mantener firmes. Por tanto, necesitamos hacer que Yugún, Popeye. También necesitamos mostrar fuerza. Nosotros necesitamos apelar a ustedes, a nuestra base social. Uno de los otros temas también por lo cual se decide hacer esta convocatoria es porque hay muchos presos. En el último tiempo han habido muchos presos, muchas condenas, muchos peñas en prisión preventiva. Tenemos que demostrarle a ellos que no están solos para que se mantengan firmes en las cárceles. Están firmes, pero se preguntan qué es lo que sucede. Convocatorias como esta no han habido muchas, por mano. Entonces, hay que dar fuerza, por mano. Tenemos que caminar unidos. Por tanto, esa es la invitación. Estemos muy pendientes de lo que vaya a pasar en estos meses. Tenemos que apelar a la movilización. En las comunidades hoy día los peñas están ejerciendo resistencia. Más casi no pueden salir a pelear por fuera, por mano. Está compleja la cosa, está militarizado de verdad. Entonces, la invitación es esa. Tenemos peñas que han caído en este último tiempo también. Peñas que han estado peleando. Ayer murió uno, ayer fue el MAP. Entonces, no tenemos que acostumbrarnos a aquello, pues. No tenemos que acostumbrarnos a que todos los meses estén cayendo los peñas. Por tanto, tenemos que rearticular nuevamente una fuerza para ver cuáles son las acciones a seguir. Por tanto, la conversa es fundamental, estos espacios son fundamentales. Entonces, eso sería más o menos para explicar un poco el contexto y por qué la convocatoria, digamos. Ahora vamos a hacer guiato, posterior a eso vamos a caminar hacia la intendencia y después de la intendencia vamos a dirigirnos a la cárcel. Ese es más o menos el recorrido. La cuestión es que nos cuidemos. De cada ser humano, de cada ser viviente. Y nosotros no lo van a poder condenar, Peñi, por luchar por los seres vivientes. Y siempre vamos a salir gananciosos, Peñi, porque es difícil que lo van a poder condenar por eso. Y vamos a ganar, Peñi. ¡Mare chihuevo, Peñi! ¡Mare chihuevo! Español zuletuin, yehuetuin, mapuche zungulean. Rungela fuin rume, chemuka muyahuin. El domingo 21 de noviembre, después de las 3 de la tarde, en un confuso episodio, fue asesinado Elías Garay en la comunidad Quenquentreu, en el paraje Cuesta del Ternero, en Puelmapu. También en este ataque fue herido Gonzalo Cabrera, quien fue trasladado hacia la localidad del Bolsón y luego hacia la ciudad de Furriloche o Bariloche. Desde el hospital de esa ciudad envía un mensaje. El martes lo operaron, he sentido unos dolores, o sea, haciendo tanto dolores, hice todo el esfuerzo para recuperarlo y poder verlo. Un tron de buena, estaba gente en Canoa. Y bueno, hay que seguir adelante, ¿no? En la lucha, dentro del todo. Esto no tiene que caer, y al contrario, no tiene que amar a Nehuen para seguir. Y solo pudimos lograr que pase la caravana a buscar las pertenencias de su hijo, que está internado porque la policía y sus cómplices lo balearon y no nos dejan pasar por los Pulamuen, solamente van a dejar que ella pase. Esto es una injusticia total del estado de Río Negro y estos cómplices, por ejemplo el cabo acá, que también es un asesino, el asesino de él, este otro asesino, ¿sí? Cómplices de quienes mataron a nuestro amigo, cómplices de toda esta mierda que está pasando. Ellos son totalmente responsables de la vida y de todo lo que está pasando acá con nuestro... Nehuen.